Jorge Zafrani en sintonía. Gracias, Jorge. Camilo Adames, que quiere saludar a Ninfa de Gracia, que conocemos como Ninfis. Gracias, Camilo. Saludos, Ninfa. Warlock, también disfrutando el tranque. Krish, ahí estamos contigo, Krish. Tevi, Juan Carlos Serrano, Johnny Medina. Ahí vamos con Kaja Gugu, Too Shy. ...1983 es el año... ...un solo éxito colocó a esta banda... ...con su cantante Lee Mao... ...que también tuvo un éxito como solista... ...el tema es... ...Too Shy... ...bien, bien tímido... ...a ver Max Pérez... ...estamos contigo... ...Andrés también te saludamos... ...Eduardo Guzmán... ...hermanos Marengo Bennett...